Roll. El lunes ya, estamos de vuelta a esa terrascada. ¿Qué pasa, Roxana Sáenz? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al podcast, al episodio 430 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 horas de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro Calanda, all around the world, para toda la banda. No te adelantes, Rock Sarrosay. Hoy estamos arrancando con el EP de debut, de titulado Broken Puppets, de esta banda que aúna a grandes músicos de la escena power internacional, liderada por el ex Unbound Álvaro Wade, y que se llama Art Avance Redemption. Este primer sencillo single presentación de este nuevo EP, de este EP debut, se titula Shutting Down. Y como no, nos van llegando saludos de las primeras ternascas y ternascos que están a la escucha en directo, a live. El primer saludo, Zaragoza Style, ese Paco Robert del barrio Oliver. También desde saludos desde Zaragoza, Zaragoza Style, ese Armando Sanperino en la capital. En la capital de Aragonia, de Oregón. Tendría que ser Jaca, entre otras cosas, pero bueno. Nafarroa Pride desde Bursantes, San Javier. Marzalaoza Style desde Épila, Eli Creator. Desde Tudela, Mana Farroa Price. Estamos alternando una Farroa Price y Zaragoza Style constantemente. ¡Félix! Saludos muy especiales. ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños! ¡Feliz Belén! ¡Esa terraquilla de proeza, Belén! ¡Felicidades, tesoro! ¡Felicidades! Saludos hasta el otro lado del Atlántico. Esteban, del compañero Iternasco, que todos los lunes, o sea, hoy a las 10 de la noche, puedes disfrutar con su programa Subsuelo S.A. 22:00, hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Creo que tenemos también conexión desde Venezuela. Me quiero imaginar que es nuestro Ternasco Carlos del programa Sobre la Dosis, todos los lunes, o sea, hoy también a las 21:00, hora Madrid. Creo que tenemos también saludos que mandar hasta Francia, hasta los States, hasta Alemania. Y conforme nos vayáis indicando que estáis a la escucha directo, se os irá saludando, of course. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues vamos a ver qué nos ha dejado más noticiable o reseñable el fin de semana rockero y metalero. Primer titular, que por cierto nos lo pasó nuestra cumpleañera Belén. Vamos para allá. Pristimantis Led Zeppelin. Pristimantis Led Zeppelin. Madre mía, qué cosa más rara es esta. ¡Claro! Claro que es rara, y es el nombre que le han puesto a una nueva especie de rana terrestre que ha sido descubierta en el Ecuador. Su nombre se le ha puesto, obviamente, en honor a los Led Zeppelin. Lo que no ha trascendido es a quién del equipo ha decidido darle ese nombre, concretamente. Pero tenemos que imaginar que es fan de los británicos. Bueno, ya sabéis, está la rana Gustavo y la rana Led Zeppelin. Venga, para todos los gustos. Más titulares. Megadeth reemplazará el bajo de David Gilmour en el nuevo disco. Pues sí, señor, eso ha dicho Dave Mustaine, el líder de los Megadeth, que ha dicho que ha decidido que eliminan todo lo que había grabado David Gilmour. Y es que había grabado todas las partes de bajo en todas las canciones, pero lo han echado y ha dicho: no, lo echamos, pero del todo. Aquí no queda ni rastro. No ha pisoteado los anteriores discos, yo que sé por qué. El caso es que ha dicho que va a contratar a un bajista estelar, pero no ha desvelado su nombre. No sé, igual contrata a un bajista marciano, ¿no? Como pilla el de los Metallica, ya es para cagarse. Mira, teniendo a los Motorhead de fondo, siguiente titular. Motorhead tendrá cómic oficial de la banda. Motorhead, The Rise of the Loudest Band in the World, The Authorized Graphic Novel. Motorhead, el ascenso de la más grande banda de la banda más ruidosa del mundo, la novela gráfica autorizada. Un cómic que se han currado de David Calcano y Mark Irwin, que se publicará en edición de tapa dura el próximo 7 de septiembre y que seguro que hace las delicias de estos frikis que se lo compran todo de sus artistas favoritos. Una pequeña mala noticia ahora. Se separan Animal Drive. Pues sí, la fantástica banda, creo que son serbios o croatas, no lo sé, de los Balcanes. La fantástica banda balcánica, tras ciertas circunstancias desagradables, además de numerosos retrasos de su segundo disco, el final con su agente y la ruptura de la comunicación con su sello, les ha llevado, han decidido tomar esta decisión. Indican que su propio sello, Frontier Records, les ha demandado. Stefano Perugino, que cuando no hace lo que dice, pues tiene los huevos como el caballo de Espartero, ¿sabes? Una auténtica lástima que se tenga que romper la carrera, ahora que ya era reconocible, con un solo disco, ya era un grupo reconocible por su fantástica y tremenda calidad. Y tenemos un titular más que nos afecta directamente a la tribu Ternasca, porque como sabéis perfectamente, por iniciativa de nuestro Ternasco Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida, cuando saludáis para indicar que estáis a la escucha en directo, todos soltáis o todas soltáis un poderoso y ese nos lo hemos echado a nuestra propia cosecha directamente de la banda que suena ahora mismo, los Porco Bravos. Será el título del quinto trabajo de estudio para los gruñidores de Baracaldo. Esto se titula Al Despertar y es el primer adelanto. ¡Porco Bravo! ¡Sonando en Pequeño Ternasco! Sacando pecho por puntillas, tenías que ser el mejor. Si estás arriba, es solo porque has vendido a todos los... Dice Esteban que en Megadeth van a fichar a Jason Newsted. Más saludos desde los madriles, desde la capital de Españistán, ese Chetos. Euskadiko Indarra, desde Arrasate, Rocío. Y el Loroño Power, que no falte, ese Diego. Hostia, que Motorhead suena esto, ¿no? Como mola. Vamos a entrar en el terreno de la recontraversión, pero hoy requiere un poquito más de explicación lo que vais a escuchar. Nos enteramos el jueves pasado y no quisimos robarle protagonismo a la entrevista que teníamos preparada con Licantros. No nos vamos a poner tristes porque ya nos pusimos tristes el jueves y mal que hicimos porque a él no le hubiera gustado. Porque si algo caracterizaba a nuestro amigo Luis Javier Velilla, es que era un auténtico y constante deseo de ser feliz a todas horas. Nos dejó el pasado 2 de junio a los 46 años víctima de un infarto cerebral. Ya os comento que nosotros nos enteramos el miércoles pasado por la noche. Luis Javier Velilla, Luisja, para Rosica y para mí y para todos sus amigos, gran músico y mejor persona. Conocido musicalmente por su trabajo con las bandas Alice y Maut. Pero no vamos a poner ningún tema que hizo con esas bandas ni con ninguna otra. Porque no sería una recontraversión. Y resulta que de las muchísimas ocasiones que estuvimos con él, tenemos una muy, muy, muy especial que quedó reflejada como canción e incluso como videoclip. De rodillas estás, rodeado de ropa sucia. Cuando ya llevamos un año bajo el gobierno de Mariano Rajoy, aquí el equipo completo, equipo Comanche de Asalto Mata Radio Rock, ya no podíamos más. De frío, de cansancio y algo más. Y a mí se me ocurrió agarrar la letra del ¿Dónde estás? De Jaime Urrutia y amigos y, bueno, pues cambiarle la letra y adaptársela a las circunstancias que vivíamos bajo el mandato de Rajoy. Pero hasta con el videoclip y parecido también. Sí, sí, sí, sí, lo tratamos de reproducir todo. De todo lo que tratamos de reproducir, lo que quedó bien de verdad fue la canción que la tocó, la grabó, la produjo y la masterizó el gran Luis Javier Velilla, con el que disfrutamos como hacíamos siempre con él, con su trabajo, creatividad, entusiasmo y echando muchas, muchísimas risas. Lo malo es que en esta canción canto yo, entonces no sé yo si es un muy buen homenaje. Dale ya, Roxa, sabe que vaya sonando ese para tema. Espera un momento, para siempre Luis Javier. Bueno, pues ya lo digo yo también luego, Roxa. Sí. Vamos, dale a la canción, por favor. Lo dicho, el amigo Luis Javier le propuse. Digo, mira que a esta canción, en vez de ¿Dónde estás?, tendría que decirle ¿Ande vas, Rajoy? ¿Ande vas? Y dijo Luis Javier, yo te hago la canción. Nunca entendí cómo llegaste al poder. Por aquel entonces estábamos muchos otros haciendo el Asalto Mata, que era como se llamaba antes el programa, antes de que fuese una emisora, etcétera, etcétera. Y todos los que por aquel entonces participaban en el programa colaboraron. Bueno, de hecho, en el videoclip incluso colabora uno de nuestros ternascos, el amigo Albert, que sale haciendo de madero. Si esta canción además sonó en las ferias por ahí por los pueblos. Bueno, ya lo creo, solo sí. Fue un petardazo, Sí, sí. Obviamente por la calidad que le impuso nuestro amigo Luisja. Luisja, que te has ido a otra parte con tus movidicas. Espéranos ahí, que nos veremos. Te queremos mucho. babas no tienen lugar. Mariano, ¿quién es usted? Bueno, más saludos. Tenemos al amigo Pedro de los Black Bomber. Ya la escucha en directo. Pero tu cerebro tan pequeño. Ahí va que voy. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgos! Y ese es Catalonia Crew. Jodidos y asustados que no pueden currar. Saludicos también hasta la capital para nuestro amigo Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Y para Elías, que también está ya en directo la tribu Ternasca. De crear y de constituir un modelo educativo como Dios manda, que es lo que tiene que hacer un gobernante como Dios manda. Y tiene un gobierno, amigas y amigos, como Dios manda. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Ni que decir tiene que a partir de ahora en todos los programas, bien presente nuestro amigo Luisja y el Boni y todos los amigos que se están quedando por el camino, pero que siempre permanecen con nosotros. Venga, y saludos para el mundo de los vivos. Ese Jorge Benítez de Euskadi Indarraupai. Y el amigo Des, que tiene el oído, no fish, no ya ha detectado que esto suena Alcatraz. Curiosamente sin Graham Bonnet. Porque ahora tenemos Alcatraz 2x1, señora. Y es que se ve que hace poco pues han discutido y los compañeros con los que habían sacado nuevo disco Alcatraz, Graham Bonnet, han discutido con Graham Bonnet. Graham Bonnet se ha ido por un lado y los compañeros por otro. Y han decidido sacar disco con otro vocalista. Dougie White creo que se llama. Un tipo de contrastada calidad, ha cantado con Yngwie Malmsteen, con Michael Schenker, bueno, la hostia, ¿no? Un pedazo cantante también. Esto es el primer sencillo adelanto de lo que será álbum debut para estos Alcatraz Bis. Y se titula Turn on the Wheel. We'll be right back. amigos, nuevamente cruzando el Atlántico, ese Mariano de las Rutas Austeras de Argentina en directo. ¡Oh yeah! Radio.com. Seguimos con las novedades a casco porro. Novedad total y absoluta. Escuchas el sencillo debut para este músico madrileño que se hace llamar Doc Burner. Un músico de amplia trayectoria, según todas las informaciones que he leído, que son la misma porque todos los artículos que he encontrado tenía la nota de prensa que había enviado. Pero del que yo no tenía ni idea de su existencia. Eso sí, suena realmente bien. Esto se titula High and Dry, Doc Burner. But not for well, might have stopped. Hello, never strip. Doesn't matter where you live. The mean is getting meaner. Your ass is getting fat. And the grass is never greener. You enjoy now that the rain is gone. But I'm gonna be the one who drops the bomb. You hate me, but I love you, babe. Fragility, I'm devastated. Pues tiene un rollito rock and roll con actitud punk a la hora de cantar. Más que interesante, ¿eh? Está guay, guay. Muy chulo. Thank you.

¿Por qué no hay espejos en los baños de los parques Disney? ¿Por qué? Pues ahora te lo explicamos. Los parques temáticos de Disney están diseñados para que el visitante disfrute, se lo pase bien, haga fotos, monte en atracciones y, sobre todo, gaste dinero. Por eso nos sorprende que muchas medidas que se adoptan en sus recintos vayan encaminadas a ese fin. Hay una circunstancia curiosa que se está empezando a dar en la mayoría de los parques temáticos del gigante del entretenimiento. En sus baños públicos se están eliminando espejos sobre los lavabos. Esta curiosa circunstancia tiene una sencilla explicación. Los responsables de los parques saben que los baños suelen ser un sitio donde más gente se concentra. Sí, en New York City también. Si en los baños también hubiera espejos, las colas serían todavía más largas. Entonces te tocaría hoy no, mañana. Porque cuando vamos al aseo, es habitual luego echar una miradita al aspecto que tenemos, peinarnos, retocar lo que no esté en su sitio, etc, etc, etc. Ya no te digo si lleva farlopa. De esta manera, Disney se asegura que el flujo de entradas y salidas en el baño sea continuo y la gente no se detenga en un lugar donde los visitantes no pueden gastar, ya sea en comida o en souvenirs. Pues coño, que pongan a la venta el papel higiénico. No es la única estrategia que pone en marcha Disney. Por ejemplo, las colas a las atracciones suelen ser en zigzag y en la medida de lo posible, lo más oscuras posibles. Para que la gente no tenga la sensación de que hace mucha cola o no tenga la percepción de que hay demasiada gente. No vaya a ser que dejen de pensar que los parques temáticos de Disney es el sitio donde la magia sucede. Donde sucede la magia. This is where the magic happens. Este es el título del nuevo sencillo para los metaleros industriales fineses, King Satan. Sencillo, quizás adelanto de lo que sea su tercer larga duración. King Satan, this is where the magic happens. En Disney. Pero no te mires en el espejo que no hay. Keep going. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. No me había fijado, Rosa Rosae. ¿Eh? ¿Qué? Que ya podemos decir que estamos dando caña en verano. Se ha acabado la primavera, ya estamos en verano, ternascas y ternascos. Pero nosotros vamos a seguir a lo nuestro de cada día, que son las bizarradas. Tenemos otro titular que, por cierto, nos ha mandado nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman. Un bebé de 10 meses compra sin querer una actualización de 8.400 euros para el Tesla de sus padres y no es reembolsable. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Claro, aquel niño, 10 meses, todavía no entiende lo que dice Serrat en la canción. Soy insolado. La culpa de los padres. Claro, sí. La culpa siempre de los padres. Le dan para jugar el móvil, pues claro, que va. Toma, anda, trátete con esto. Pues, zasca. Tesla. No son poco los padres, no, que por error o por no tener bien configuradas las propiedades de sus dispositivos y smartphones se encuentran con grandes cobros de dinero en su banco. No es la primera vez que leemos. Hemos leído muchas. Unas cuantas de estas, ¿eh? Y el motivo no es otro que sus hijos que han estado jugueteando y han comprado adrede o por error algún objeto digital y tal. Lo que pasa es que en este caso es más complicado que gastar de golpe 10.000 dólares, unos 8.400 euros y mucho más si se trata de un bebé de 10 meses. Pero no es imposible, como bien habéis podido escuchar en el titular. O al menos eso es lo que asegura una TikToker que ha compartido con gran pesar lo que a ella le ha ocurrido. Al parecer, su hijo de 10 meses se puso a toquetear su iPad mientras ella cocinaba. Pero eso será porque le dejaste el iPad al alcance de la mano. Claro. ¡Monina! Y sin querer, entró a la aplicación de su coche Tesla modelo X, con tan mala suerte que pulsó la opción de comprar el paquete completo de conducción autónoma. Una actualización que costaba, pues eso, 10.000 dólares. Pero ni ella ni su marido se dieron cuenta de esta errónea adquisición hasta que les llegaron los extractos del banco bastantes días después. Momento en el que ya no había marcha atrás, pues la compra solo era reembolsable en las 48 horas posteriores. Tras más de 1.500.000 visualizaciones de ese vídeo en TikTok, muchos fueron los comentarios que alegaban que era mentira, pues su banco le habría avisado de esa compra tan elevada por seguridad. Sin embargo, la TikToker argumentó que tras comprar el Tesla, su tarjeta de crédito estaba vinculada a su cuenta del coche y los pagos estaban autorizados para hacerlos más sencillos, motivo que les ha traído problemas ahora. Sincronice su dispositivo, sincronice. Sí. Sincronice su portátil, su tablet, su móvil, su tarjeta de crédito. Un montón de ventajas para nosotros. Sí, exactamente. Una muestra más de que al final todas estas supuestas ventajas no son más que un sistema de mentiras. Aunque en esta ocasión ha sido de verdad porque les han cobrado. ¡Sí! System of Lies, Sistema de Mentiras, es el título del segundo sencillo extraído del EP debut New Blood, Nueva Sangre, para esta formación metal coreta australiana que responde al nombre de Our Demise. Is this really how you want your life to go down? I'm so sorry, you're a bunch of brain dead followers. What the world needs less of you swallowers. Soon you will see it as a triumph. Selection and desires. And we will be the one to live, cause we know not to give in. We'll be right back. expertos en... El relleno. Pues hoy nos tocamos con esta baladilla del trío hispano-argento Ciclonautas. A la parra yo me fui. Que es ni más ni menos que el primer sencillo extraído de su nuevo trabajo, un trabajo al que han titulado Camping del Hastío. Y esta balada, que a la vez es primer adelanto, se titula Eterno Aprendiz. Ahí les dejo tocándose con los Ciclonautas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. A todo lo que amé, escribiendo en la pared la misma estrofa. Y hay algo que brota en mí de marchitar como eterno aprendiz de sol y sombra. Andar fue por andar, vencí al rayo que habita en mí, dejándolo y ternasquillos. Tengo la necesidad. Nos piramos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Os dejamos en la compañía del ratón rockero que va a continuación nuestra a las 6 de la tarde, golpe de voz, a las 8 plástico elástico, a las 9 sobre la dosis, a las 10 su suelo S.A. y a las 12, bueno, hasta las 12 también su suelo S.A. Campos de verde visión. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, como cada día, fieles a la cita, ya sea en directo o vía podcast. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, buscando un espejo en un parque Disney o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santi Ternascación, a la cascala y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, agures, monamures.